La única manera de sacar adelante el país y el Estado es una alianza entre los productores, entre el gobierno, entre las instituciones de educación superior. Apostarle al mercado es un error. El mercado es indicativo de por dónde debemos de transitar, pero no tiene que tener una categoría de ser absolutamente lo que guíe nuestros pasos. En ese sentido, nosotros le apostamos sencillamente a esta alianza, a este trabajo colaborativo entre estos tres grandes sectores.